las naciones, porque somos la séptima brigada. Rosselgue, el máximo. Ya saben. Escucha, llegó Grito, así que suéltala. Así que suéltala, así que suéltala. Escucha, llegó Grito, así que suéltala. Así que suéltala, así que suéltala. Escucha, llegó Grito, así que suéltala. Así que suéltala, así que suéltala. Suelte esa ira, esa furia, todo lo que quiera la luz. Y medio pa' que sepan cómo adoro, porque la salvación es mi mayor tesoro, y él siempre ha sido dueño de la plata y el oro. Escucha, llegó Grito, así que suéltala. Así que suéltala, así que suéltala. Escucha, llegó Grito, así que suéltala. Así que suéltala, así que suéltala. Escucha, llegó Grito, así que suéltala. Así que suéltala, así que suéltala. Pues ponle lo zaroso, que llegó el gozoso, que llegó el gozoso. Levantó las manos en el nombre poderoso. Levantó las manos en el nombre poderoso. Desde San Pedro Sur, Honduras. Ya eres Selge, Mami Cristo. Y el Mago. Esta. Mami Cristo. Capiche.